Solo aviso atrás y miro el tiempo perdido, las oportunidades que perdí cuando era crío. De nada sirve el arrepentirse, pues el presente manda. De nada vale estar triste, quizá me viste donde no me debiste ver. Tal vez cometí errores, lo siento, me equivoqué. Ni ninguna explicación, más no busques el porqué. La juventud a todos nos ha volvido más torpes. Nos hemos llevado golpes de la vida, fuertes cortes. Roto queda el soporte de mi mente adolescente derrumbado. Por eso he pensado en corregir mis pecados, crear la máquina del tiempo para volver al pasado. Ser un peso pesado, borrar la huella que he pisado. El chico que no quería crecer, al final ha madurado. Los tiempos han cambiado, me llama viejo el espejo cuando veo su reflejo. La época de mi niñez, sin duda, queda muy lejos. De ya mantengo nostalgia y algún que otro complejo. Ahora manejo mi vida, dueño y señor de cada rima. A los que me criticaron, les abracé con mi saliva. Corrosiva, corroída por la envidia. Sin tu banda, ¿quién te auxilia? ¿Quién te alivia? Yo contra ti, con mis galones, tú contra mí. Sin pantalones, con la muerte en los talones. No te creas el más malo por ver feliz de estalones. Te come y devora tu rap, tu crew y tu zona. Raperitos al Sion Man con noviar de silicona. Empezamos siendo muy pocos, pero el rap está de moda. Da igual si el pijo bacala, hasta el más tonto le mola. Os dejo en coma cuando rimas es tremenda. Nena, yo soy tu ofrenda, el chico que escribía rap mientras veía la teletienda. Ya sabes, de pomerienda, raperos de dos en dos. Malabarista con un micro pa' dejaros asombrados. Co, yo sana saco, a por eso estoy yacos. Mi estilo es innato, venís a por mí, no me alcanzáis, os entra plato. Pagáis el plato, novatos, estilo hardcore, no parto. Mientras tú callas, canallas, repito, no das la talla. Saco a flote mis agallas contra ti, hijo de perra. Tú podrás ganar batallas, yo ya ganaré la guerra. Cuenta del tiempo que pierdo habitualmente, pero no lo controlo, vivo el presente. Me da igual la gente, mucho más lo que piensen. Ellos hablan, pero no lo sienten. El tiempo se pierde y los estudios se resienten. Solo valgo para describir lo que a mi alrededor pasa. No sé si estoy mejor fuera o dentro de mi casa. Siento que la vida es una balanza en la que el odio cansa, y no sé si la felicidad la alcanza. Damos zancadas intentando olvidar lo trágico, buscando esos momentos mágicos. Porque aunque parezca lo contrario, el tiempo pasa rápido. Quizá la felicidad se encuentra en lo más básico, aunque a veces lo vemos con sobre todo si no ayuda a Cupido. Pero de los errores se aprende gracias a lo vivido. Como un tío vivo siempre pasa por delante el tiempo perdido. Seguimos pese a la demora, perdiendo el tiempo a todas horas, sin aprovechar cada instante que el tiempo te roba. Lo vemos todo agridulce de color caoba. Es que hoy pasan unas cosas y ayer otras. Ser feliz no es cuestión de potra, y vivir cada instante como si fuera el último que corra. Ya que los segundos desaparecen y nunca sobran. Vemos cómo pasamos por la vida con un solo camino del que no hay salida. Nuestra huida es fingida, ya que entre pensamientos parece desaparecido. Solo seguimos sin saber hacia dónde vamos, si en un futuro logramos descubrir por qué estamos. Y continuamos en la misma cantinela en la que nos estancamos. ¿Y por qué no paramos el tiempo de una vez? Poderse pensar las cosas detenidamente con madurez. Porque corre el tiempo en contra, aún no lo sé. Supongo que algún día descubriré su porqué. Y avanzamos en un camino remoto, en el que si piensas distinto estás loco. Se supone que avanzamos poco a poco, miramos al pasado y lo vemos tosco. Me parece impresionante cómo corren los segundos alrededor. Miro al cielo y me quedo lelo mirando al sol. Ding dong, da igual, el tiempo se pierde, ritmo para escapar de depresión. El tita ahora me parece un pon, una pon. Se mete la cabeza como un bombo de percusión. Veo la pérdida del tiempo con certeza. Hoy no hay ganas de estudiar, me da pereza. No sé qué pasará mañana, así que no me convenza. Sentimiento como si se tratase de una ración muy densa. Me da igual que el cupido apenas permanezca. Solo espero que cuando llegue lo haga de forma intensa. Pensa la línea que pasa de forma muy breve. Tiempo perdido, pero pasa y se hace leve. Llueve y me da igual que haga calor, frío que nieve. En este tras después, hijos, han rimado y que no atenue. Quizás hagamos cosas erróneas del pasado, pero no importa, dejémoslo a un lado. Aprovechemos los momentos en que estemos aislados, y que el tiempo no nos deje calado, impregnado, frágil, mojado, del tiempo que se escapa de nuestras manos. La cuestión es si lo aprovechamos a todas horas. Vivo el presente y hago lo que me mola. Rapeo por gusto y sin contar trola. A diestro y siniestro con despos sin tomar gramola. Frases cargadas de ánimo que espero que no queden solas. El tiempo pasa rápido y tú ni lo controlas. Soy joven y hoy es algo que me da igual. Quizás en un futuro me pesará, pues entonces ya veré si hay forma de retornar. Quizás pierda la cabeza y busque la piedra filosofal. Pero qué más da si aprovecho cada situación al máximo. La vida es un cúmulo de segundos unidos como un racimo. Solo nos enseñan a valorar los momentos mágicos. Juguemos con el presente y dejemos de ser nostálgicos.